se viene un nuevo aniversario de la masacre de Avellaneda, el 26 de junio de 2003, perdimos a Darío Santillán y a Maximiliano Costecchi, dos jóvenes militantes que estaban en las protestas en el puente Avellaneda queriendo entrar a la capital en aquellos años convulsionados. Y es ocasión para seguir charlando sobre una película, un documental muy interesante que dirigió Patricio Escobar, un cineasta que tiene mucho material interesante también en su haber y que se refiere, enfoca principalmente a partir de la reconstrucción de estos hechos en la tapa del diario Clarín, el gran diario argentino, que tituló al día siguiente de esta masacre "La crisis causó dos nuevas muertes", cuando en todos los hechos del día y en, bueno, al menos en ciertos sectores de la sociedad comprometidos con lo que nos estaba pasando, había muchas pruebas, había mucha información sobre que había sido una masacre, que había sido una suelta también con la policía. Y más allá de entrar en los detalles del caso, recordarlos y mantener su memoria vigente es seguir hablando también de la vigencia de este documental, de esta peli, ¿no, Patricio? Porque tiene que ver con esta manipulación que se hace en la sociedad con respecto a la información y esta cosa ambigua que hizo Clarín, que incluso en el documental, esto lo contás vos en detalle también y lo vas mostrando y demostrando, empieza a ser evidente cómo ocultaron, buscaron ganar tiempo, taparon ciertas fotos que evidenciaban la masacre y además titularon de esa manera tan ofensiva, ¿no?, con la situación que estábamos viviendo. ¿Cómo ves? ¿Qué te pasa a vos con esa peli todavía? ¿Qué vigencia tiene para vos, Patricio? Y por un lado, la tristeza de que sigue siendo vigente, ¿no? Pero bueno, es algo lógico porque no cambió nada en cuanto a lo profundo, ¿no?, del sistema en que vivimos. Así que de hecho, se encrudeció más todavía, ¿no? En el caso de cómo se informan los medios. Ahora cada vez es más evidente cómo estos medios de comunicación en realidad son empresas que están muy relacionadas con el poder político y económico, ¿no? Uh-huh. Entonces lo primero que hacen es, obviamente, no es el trabajo de periodismo, sino de informar a la comunidad, sino más que nada es tener ganancias, y ganancias de sus arcas, digamos, y entonces en ese sentido manipulan la información y la negocian la información, ¿no? En ese momento la negociación era con Duhalde, con el poder de turno, y bueno, entonces salieron a decir uno de los diarios más importantes del país, como Clarín, salió a decir, y también contextualizando, ¿no?, lo que era 2002 en ese momento, que no había pasado lo de 2008, donde el gobierno se pelea con Clarín y empieza a ser más masivo la evidencia de lo que es un medio de comunicación de desinformación, sino que era un medio de comunicación que se autoprogramaba periodismo independiente, etcétera, etcétera, ¿no? Y que había muy pocas voces que lo criticaban. Pero no deja de ser un medio totalmente cómplice con la dictadura, no solamente Clarín, ¿no? También está La Nación y otros casos. Hablamos de Clarín porque es el más poderoso acá en Argentina. Entonces, bueno, sí, lamentablemente sigue en vigencia la película porque muestra eso, muestra cómo se informa, muestra cómo se sigue reprimiendo, muestra cómo hay periodistas que hablan de enfrentamiento cuando es una clara represión, cuando no puede existir ningún tipo de enfrentamiento, ¿no?, entre policías y manifestantes. Es una clara, no es de un nivel igual. ¿Cómo fue? Así que, perdóname, ¿cómo fue el momento tuyo en el que tenías el hallazgo de este tema para tu documental, ¿no? Cuando dijiste, esta tapa de Clarín tiene que ser investigada. ¿Desde dónde entraste vos a esa idea? No, yo en realidad nosotros empezamos a hacer el documental un año después. Uh-huh. Si bien, obviamente, me acuerdo de la tapa, en ese momento, todo, puteé todo, haciendo referencia a cómo había titulado Clarín en ese momento. Nosotros en realidad empezamos a hacer el documental un año después casi. Cuando a mí me cuentan gente del MTD, pues yo en ese momento estaba en la Asamblea del Partido de Llama, acá en San Telmo, y, no sé, y estaba haciendo una tesis para la facultad sobre los medios de comunicación en los movimientos piqueteros, la gente de prensa del MTD. Sí. Y a ellos les resultaba llamativo, porque ¿cómo le van a pedir a ellos fotos cuando el fotógrafo de Lenin estaba ahí? Sí. Entonces, eso me hizo acordar de la tapa, me hizo acordar de que Clarín no había publicado las fotos, y entonces ahí encontré una punta para empezar a investigar y para hablar, para hacer un documental, una película que hable sobre el tema específico de David Massi, pero que haga una crítica profunda de lo que hablábamos antes de los medios de comunicación, que apoyan el poder, ¿no? Entonces empezamos a trabajar eso, empezamos a trabajar cómo era informar en ese momento y empezamos a entrevistar a los periodistas, a los camarógrafos, a Pepe Mateo que estuvo ahí, y bueno, fuimos reconstruyendo lo que había pasado, poder reconstruir porque no estuvimos ese día filmando, sino que estuvimos un año después con el material de archivo y con entrevistas. Y bueno, en la etapa de Clarín siempre aparecía en las entrevistas, ¿no? Yo en todas las entrevistas llevaba el diario. Y siempre aparecía arriba de la mesa el diario mostrándose a los entrevistados y que me expliquen por qué habían publicado lo que habían publicado. ¿Y qué te Bueno, pasó? entonces ahí me di cuenta de que estaba, empezó a ser fundamental en la película y bueno, por eso le pusimos el nombre de Cuchín. ¿Y qué te pasó a vos íntimamente cuando Julio Blanc te reconoce frente a cámara y hay repreguntas y todo, ¿no? Con respecto incluso a admitir que sí, que admitiendo que a partir de ese momento empezaron a hacer en cierto modo periodismo de guerra. Sí, eso se lo dice al de Izquierda Diario, al de periodismo de guerra. A mí más que nada me dice que está claro que lo que dice está, que lo de Clarín estaba bien. A mí me sorprendió mucho que ahí se ponga la camiseta de la empresa, ¿no? Cuánto, no sé, como que lo defendía de Masía, cuando en realidad él ni siquiera fue el que hizo el título. A él, de hecho, lo ascendieron en ese momento, lo pasaron de políticas al director general del diario. El que había hecho el título era Waretsky, que no me quiso dar la entrevista y que ahora vive en Estados Unidos. Así que me sorprendió mucho eso, cómo en la entrevista él defendía algo indefendible y cómo me tomaba de boludo. Entonces, bueno, evidentemente tenía cosas, estaba ocultando cosas, ¿no? De hecho, la foto no es que no la publicaron, sino que la publicaron cambiada de sentido, peor todavía. O sea, yo tenía la secuencia de la fotografía de cómo mataban a Darío. Y no la publicaron como la tenía que haber publicado. De hecho, en la tapa ponen una cosa fantasmagórica que no se entiende y ponen el título que ponen, aclarando que, y encima la volanta dice que no se sabe aún quién disparó contra la policía, contra los policías, contra los piqueteros. Bueno, Así que, fue una entrevista dura, digamos, ¿no? Donde me estaban braceando en la cara. está por suerte magistralmente contado todo esto en tu película y creo que es una película que tendría que seguir rodando. A veces uno piensa que es material conocido por todos y en alguna charla espontánea, llegadas estas fechas, te encontrás cada tanto, ¿no? Con que hay gente que no la conoce o que no la vio todavía. Quizás no te pase a vos, que Sí, sos el claro. director, pero a otros que a veces No, no, me charlamos. pasó con jóvenes, ¿no? Que jóvenes que yo la verdad que me vuela la peluca, como se diría, que hay chicos de 20 años, claro, que no habían nacido todavía. Entonces, es tremendo, o sea, no lo puedo creer cómo los pibes ahora también la usan, ¿no? Entonces, Claro. como para nosotros, ya imagínate que el estreno nuestro fue en 2006. Obviamente que ya le agarraron la mano a la película, ya está, hace su propio camino la película, ¿no? Y me llama mucho la atención cómo sigue tan, tan vigente. Está bueno eso. ¿Y cómo te imaginás a Darío y Maxi en el periodo de gobierno de Mauricio Macri? De Mauricio Macri, y es muy difícil. Es muy difícil traspolar la época de 2001-2002 a 2015. La verdad es que no, nunca lo pensé, y ahora pensándolo rápido, creo que no podríamos, o sea que si yo digo, no sé, porque lo puedo tomar como algo, digamos, ensalzarlo de tal forma de que sean unos revolucionarios, como que vos quizás, no sé, qué sé yo, pero la verdad que Darío, sobre todo, era un referente muy importante en los barrios del sur de Buenos Aires. Y la verdad que tenía una formación política interesante, revolucionaria. Es más, si recién se venía a incorporar al MTD hacía poquito, no era un referente del MTD. De hecho, el primero que cae Maxi y Darío ya se había ido a la estación y vuelve. Esa vuelta da mucho de explicación de lo que era Darío, sobre todo para los compañeros. Yo no lo conocí, pero conocí a los compañeros y por todo lo que hablaron, también está en la película. Era un referente muy importante y esos tipos que valen mucho, ¿no? Para la revolución, porque realmente, si bien no se hablaba de revolución, se hablaba de cambio social en ese momento, lo que querían los movimientos piqueteros era que la tabla se dé vuelta, ¿no? De ya no pasar más hambre y de tener que cambie un poco este sistema, un poco no, que cambie el sistema en el que vivimos, el sistema capitalista. Era eso. Así que, como lo veía ahora, la verdad que es muy difícil. Traspolarlo, digamos, ¿no? Muchos de sus compañeros siguen en la lucha, otros no, otros se incorporaron a gobiernos, qué sé yo, ¿viste? Es como que hay compañeros de que eran del MTD que ahora están con el kirchnerismo, y viste, y en el kirchnerismo también está Felipe Solá, que en ese momento era gobernador de Buenos Aires y mandó a reprimir, y en el kirchnerismo también está Aníbal Fernández, está bueno. Entonces, es toda una mezcla, la verdad, y esto pasa también porque pasaron tantos años, 20 años casi, que no se consigue todavía y aún no saber quiénes fueron los responsables políticos. Sabemos quiénes fueron los responsables políticos, pero no hay justicia sobre eso, ¿no? La justicia cayó, obviamente, sobre los que dispararon, como el Franchotti, Costa, etcétera, pero no cayó sobre los responsables políticos. Y estos responsables políticos son los que Duhalde, por ejemplo, habla como si fuera el paladín de la justicia o como si fuera el tipo que conoce de política, etcétera, etcétera, un analista, como alguien importante. Y en realidad es una persona nefasta que lo que hizo era apoderarse del poder, obviamente, acordando de lo mismo, donde hubo cinco presidentes en una semana, el último fue él, y se quería mantener en el poder, Duhalde. Con todo el aparatejo que tenía en la provincia de Buenos Aires. Y por este caso de Alvin Maxi, fue una de las causas de que lo eyectaron del poder, digamos, no tuvo que llamar a elecciones al mes de lo que sucedió en Avellaneda. Entonces, una persona nefasta como esa se va con toda la gloria, y ahora entra la gloria entre comillas, ¿no? Para él, pero no es intocable, ¿no? Entonces, eso da mucha bronca a la familia, a los compañeros que siguen peleando por un cambio social, encontrarse con los mismos de siempre, ¿no? En el poder. Patricio, te dedicas a hacer un cine comprometido, militante, con mucho sentido también de la estética, buscando siempre que tu documentalismo tenga una narrativa bastante destacada. Y ahora estás además haciendo tu estreno de esta nueva peli. ¿Cómo viene esta propuesta de Bufones de la Risastencia? Esta nueva peli que estás Sí. estrenando, veremos cuándo llega acá a la provincia de Córdoba. Pero bueno, contanos un poco. Nosotros lo que pasó, y da de casualidad que es este sábado 26 de junio, que vamos a reestrenar en realidad, porque empezamos en abril, pero bueno, apareció la pandemia, la segunda, la tercera ola, cuántas olas hay, y cortó lo que se había abierto acá en Buenos Aires, que era los cines, los teatros. Ahora se volvieron a reabrir porque bajó un poco la del contagio y entonces seguimos con la película. Y cayó el 26 de junio, ¿no? La casualidad. O no, no sé. Y nada, es una película que empezamos a hacer hace unos años atrás, porque ya habíamos terminado de hacer Antón Pirulero, que es una película sobre desaparición forzada, Y es una película donde, nada, bastante densa, bastante movilizadora en cuanto a los sentimientos, y entonces decidí aflojar un poco para mí y empezar a bucear en este mundo de los bufones, que me gustó porque era una forma de hacer críticas a la sociedad desde el humor, desde lo sarcástico, desde la improvisación de estas cuestiones de la risa. De la risa extensa, ¿no? Como pues, subtitulamos la película, ¿no? Son bufones de la risa extensa, que es una especie de bufones que critican el poder, que se burlan del poder, etcétera, pero que son inteligentes o intentan ser, que no ser destruidos, digamos, ¿no? Que eso permanezca para que la sociedad cambie o ya sea un llamado de atención para la sociedad. En decirlo de esa forma humorística. Con máscara o sin máscara, a veces nos provoca una incomodidad, que es un poco lo que debemos hacer nosotros con nuestras películas, ¿no? Generar una incomodidad en el espectador para abrir cabezas, para despertar un poco y para ser un poco más crítico de todo, que nos va a permitir, pienso yo, que ser crítico nos permite avanzar y mejorar como sociedad, que es lo que necesitamos. Entonces, bueno, estos bufones vienen a hacer eso. Hicimos una historia, trabajamos y estudiamos toda la historia del bufón, y hay un montón de tipos de bufones. Uno, cuando habla de bufón, se remite directamente a la época de la Edad Media, ¿no? Del rey del bufón, pero hay todo tipo de bufones. Antes de la Edad Media, después de la Edad Media y actualmente hay bufones. Así que un poco lo que fuimos a hacer es mostrar el mundo del bufón para pensarnos de distintas perspectivas, digamos. Patricio Escobar, muchísimas gracias por estos minutos y por acompañarnos también en este homenaje que queríamos hacer de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi de la masacre de Avellaneda. Por esto que decías, ¿no? En un momento que nos pasan los años y hay cosas que si no las seguimos nombrando, sí, empiezan a aparecer generaciones que no saben de cosas que pasaron en nuestro país y sucedieron no hace tanto tiempo. Sí, es muy loco, pero pasa, ¿no? Estamos muy viejos un poco, entonces me llama la atención, pero bueno, yo tenía 20 y pico de años cuando pasó y hay pibes de esa edad que no la vivieron, así que es muy loco. Pero bueno, así es la vida. Así que gracias a vos, las películas están todas en internet, en YouTube, en nuestro canal, Harto Cine, la pueden ver y espero que les guste. Muchas gracias. Gracias a vos, chao, chao.